el mercado, de lo que entra, de lo que sale, del superávit en la balanza de pagos. Matemáticas simples en dinero, que entre más de lo que sale. El mercado es controlado por la ley de la oferta y la demanda, las fuerzas del mercado y el mercado mismo. La riqueza del país, aumentar, buscar. La riqueza en el mercado y el ganar, ganar. La riqueza de conocimiento y sus conexiones. Aprovechar el mercado globalizado. Promover la ciencia, la tecnología, la salud, la economía, las finanzas, la educación, el conocimiento, la evolución. Promover la apertura de mercados con su infinidad de puertas. Cimentar la variación y la mayor producción de productos y equilibrar aquello que se compra. Preservar la fuerza de la economía, la apertura de mercados y aquellos por abrir y las finanzas sanas. El mercado es controlado por la ley de la oferta y la demanda, las fuerzas del mercado y el mercado mismo.